Bueno, Marcelo, ¿cómo llegó la cosecha de miel? Si nos referimos, como se da, con el Pringles, este año fue un poco más flojo que el año pasado. Si bien arrancó bastante bien, con una primera vuelta de miel en los primeros días de enero, después se complicó mucho, afectó a muchos pormenores de la fumigación contra la tucura, que produjo mucha mortandad de abejas, por una mala coordinación entre apicultores y los fumigadores, y también después faltó agua en enero, fue muy seco, y las lluvias que hubo en febrero fueron tardías para la apicultura. Y me decías que varía mucho la cosecha de un lugar a otro. Sí, como sea acá, acá en Bahía Blanca, si bien veníamos de 4 años de muy malas cosechas, en cambio acá se dieron las condiciones, porque generalmente la producción de miel viene más que nada de la flor amarilla. Y bueno, se dieron circunstancias que han hecho que incluso ahora, prácticamente fines de marzo, principio de abril, están los apicultores sacando miel de la flor amarilla con muy buenos rindes. ¿Y el mercado cómo se encuentra para la miel, los precios en este momento? Los precios de la miel se han mantenido, debido a que en los últimos años se achicó mucho la cantidad de colmenas en todo el país, y también a partir que, como sea en Córdoba, la cosecha fue bastante floja, que era un punto importante donde hay muchas colmenas, el precio se ha mantenido estable, incluso en estos días ha subido un poco. ¿Y es proporcional, digamos, la actividad en cuanto a lo que se invierte y lo que se gana, o está muy equiparado y al productor se le hace difícil? Todo depende de los rindes que tenga. En general, hoy un apicultor, más o menos para salvar los costos, digamos, y poder mantenerse, necesita una producción de al menos 20 kilos por colmena, que en muchos casos no se ha logrado ese promedio. ¿Y en Argentina cuánto se exporta de miel y cuánto queda para el consumo interno, más o menos, aproximadamente? No, prácticamente más del 90%, 95% de la producción se exporta y el resto queda para consumo interno. ¿Y en cuanto al número de productores, se ha mantenido, como vos me decías recién, se achicó, ¿no? Bastante. Sí. Precisamente, calcula que el gobierno los graba con retenciones y en estos últimos años prácticamente el 50% de los productores han desaparecido. Y en tu opinión personal, ¿cómo ves el futuro para el miel y el sector? Claro, el futuro, el tema más que nada acá lo que ha afectado la situación climática, de la sequía y la alta temperatura. También ha influido mucho el cambio de trabajo de los campos, con aumentos donde avanza la soja, que aumentan la fumigación, todo lo que sea fumigada mata abejas, entonces va en contra de la agricultura. Futuro, es decir, demanda del mundo, hay mucha en todo el mundo, así que es un producto que siempre va a tener buen precio y se va a poder exportar. El tema en este último año, pero no fue de poder producirlo. Claro. El mantenimiento y el costo de producción. Claro, mantener el costo de producción debido a las retenciones y debido a las bajas producciones también que hubo.